Hace algunos años estaban en sus casas metidos y no salían por pura vergüenza. Hoy han encontrado cobijo y casito en las profundidades de las redes sociales, donde reina la desinformación y el antiintelectualismo. Personajes abyectos que se envalentonan al compás de las consignas de trazo grueso que les propaga el ideario de la extrema derecha. La mayoría de ellos, hombres, cabe decir, tienen cuentas pendientes con el sexo contrario o con su pasado. Son los tontos útiles del neoliberalismo, cortesanos del poder, macarras de la moral, cuñados con altavoz que no soportarían un debate sosegado y profundo. Se hacen fuertes en situaciones de alarma y caos, en la desgracia ajena, donde lo emocional prima más que lo racional. Dicen añorar en tiempos pasados, que muchos ni siquiera han vivido de refilón. Son los papagayos del poder, fanáticos de Trumps, de los motos, de los Frankie de la jungla, los Ferreras, los Reverte, los Alvises de turno. Gente con la masculinidad herida que va intoxicando allá por donde pasan para rascar dinero, meterte la mano en el bolsillo o potenciar un orden de derechas en blanco y negro. Gente tóxica detrás del avatar de Mourinho o de Clint Eastwood que no tienen ni media torta. Parásitos y pusilánimes a sueldo del poder que jamás han mirado más allá de su ombligo. Gente que cuando no estén y dejen de molestar, nadie en su sano juicio va a echar en falta. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más. El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Qué grande es el cómic. Nos hemos demorado un poco para esta grabación por los problemas técnicos logísticos que hemos tenido. Y es que el soporte donde tenemos alojados los programas, archive.org, sufrió un ataque de hackers y ha estado pues más de un mes deshabilitado. Esto hacía que nuestros programas no se pudieran escuchar en el formato habitual del salto y tampoco podíamos subir contenido nuevo. Así que nos hemos esperado un poco mientras nos documentábamos para el nuevo programa. Felizmente arreglado. Aquí nos tenéis de nuevo, con muchas ganas de volver a desmenuzar cómics. Hoy traemos a la palestra otra tira cómica. Y si la primera que analizamos en este programa fue la tira habitual de Irene Márquez, cuyo formato era mayormente digital, hoy traemos una obra que, aunque es relativamente moderna y tiene presencia digital, cobra todo su sentido en el papel. Yo diría que en el papel en pequeñas dosis, como tira semanal. Luego hablaremos del formato. Hoy volvemos a analizar una obra española. Traemos al inefable Silvio José y a Paco Alcácer, claro, y a todo su universo, a qué grande es el cómic. Vamos a analizar este personaje execrable donde los haya. Un machista, clasista, cruel, conspiranoico, xenófobo, egoísta, un tarado, quizás alguien que represente ese lado patético y miserable que todos tenemos. Vamos a analizar sus tiras cómicas en general. Tanto Silvio José, emperador, faraón, enamorado, rescatado, destronado, todo nos vale. Aquí entra toda persona que haya leído una tira de Silvio José, le va a gustar este programa. No vamos a centrarnos en ninguno en particular, sino vamos a analizarlo en su globalidad, como si fuera una tira infinita. El autor es un mítico del cómic underground español, es Paco Alcázar, que por cierto es gaditano, yo siempre pensé que era de Barcelona, dibujante, ilustrador, músico, en fin, luego ahondaremos un poco más en su biografía. Pero para no demorarme más hablando yo solo, vamos a hablar con mis contertulios habituales. Tenemos por aquí a Alfonso Grueso, que sigue sin faltar a su cita puntual como un reloj suizo. Hola, Alfonso. Hola, muy buenas. Muchas ganas de volver a hacer un Qué grande es el cómic, amigos. Pues mira, ¿qué te ha parecido esta relectura de Silvio José años después de leerlo por primera vez y de leerlo en el jueves? Pues una gozada, porque no hay demasiados cómics en los que puedas reírte a carcajadas en la soledad de tu habitación mientras los lees. Sigue teniendo la misma fuerza, el mismo punch. Y lo cierto es que Silvio José se ha ganado el derecho a ser un icono bastante representativo del cómic español del siglo XXI. Yo creo que lo que me sabe mal un poco es que en paralelo ha tenido la mala suerte Paco Alcázar y su creación, digamos, que estamos en un momento bajísimo de popularidad del cómic como medio. O sea, está claro que en un ámbito más especializado, porque el cómic no deja de ser marginal, es un personaje que ha trascendido. Estamos hablando de unas tiras que se han llevado realizando desde 2005 a 2014. Es una barbaridad, tira semanal, que eso habrá que hablar también del infierno al que se ha tenido que enfrentar Paco Alcázar para levantar ese monumento al cómic humorístico español. Y es una pena que, siendo yo creo que una presencia que tiene que ser importante en la cultura pop nacional, en el imaginario del cómic, no deje de ser para el gran público. Como algo que conoce relativamente poca gente. Pero bueno, tenemos aquí la oportunidad de reivindicarlo y va a ser un gustazo hacerlo. Seguro que lo vamos a pasar bien. Muchas gracias, Alfonso, por tu presentación. También tenemos por aquí a Javier López Menacho. Yo no sé si tú, Javi, conocías a Silvio José o te lo has encontrado en la página del jueves, pero en cualquier caso, ¿cómo estás primero y qué te ha parecido la relectura? Pues estoy muy bien y estoy muy contento de haberme topado con Silvio José. Yo lo había leído, pero de manera casual e intermitente en el jueves. Y claro, no comprendía completamente este universo tan alocado, tan underground, tan borderline que nos plantea el universo de Silvio José, que como dice Alfonso, se hace un icono, pero se hace un icono desde una propuesta absolutamente radical, radical en su concepción del universo, radical en la forma, con esos bocadillos gigantes que casi desplazan a los propios personajes por las viñetas, y radical también en elegir un personaje principal, pues como el que ha elegido. No sé, me parece muy bien que reivindiquemos este cómic y que buceemos un poco en toda la psicología social que tiene detrás. Me ha encantado bucear en Silvio José y su mundo. Pues muchas gracias, Javi. Silvio José, desde luego, este grandísimo personaje de la ficción española tiene mucha tela que cortar. Y lo vamos a hacer, pero antes vamos a conocer los datos técnicos de la obra para entrar en contexto y para que los oyentes conozcan de qué estamos hablando. Silvio José, autor Paco Alcázar, edición Recopilatorios de tiras cómicas en cómics apaisados de 100 páginas, editorial RBA y Caramba. Sinopsis. A sus 45 años, Silvio José Pereda ha creado un imperio. Su territorio se extiende desde su sacrosanta habitación hasta la sala de estar, pasando, muy de vez en cuando, por el cuarto de baño y la cocina. La población de este reino, volcado en la adoración a los videojuegos de la Segunda Guerra Mundial y a la teletienda, se reduce a él mismo y a su desdichado padre, un empleado de banca jubilado que intenta llevar una vida propia al margen de los caprichos de su tiránico hijo, cosa que rara vez consigue. Por otra parte, su círculo social lo forma un pequeño grupo de auténticos náufragos sociales encabezados por su amigo Federico, un enfermo mental esclavizado por su Hyperman de la suerte, Sebastián Cubero, profesor de autoescuela y poeta infantil aficionado de inconsciente parecido con Adolf Hitler, y Berta Cortés, madre de Silvio, exmujer de su padre y neurótica compulsiva con tendencia a cambiar de personalidad y de pareja varias veces por minuto. Todos ellos pueblan el universo demente y desesperante que gira alrededor de Silvio José Pereda. Más que una persona, un estado mental. Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltoDiario.com. Bueno, ya conocemos los datos técnicos de este cómic de Silvio José. Ahora vamos a conocer qué sucedió en el mundo en aquel 2005 en el que Silvio José aparecía en las páginas del jueves por primera vez. La gente no era consciente de que este personaje medio anormal y medio inmortal aparecería en sus vidas. ¿Qué pasó en ese 2005? Pues en España se aprueba la ley del matrimonio igualitario. Esa que dice el Partido Popular que impulsaron ellos ahora, reescribiendo la historia. España se convirtió en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La ley aprobada el 3 de julio del 2005 permitió que las parejas homosexuales pudieran casarse y adoptar niños. Un gran avance para nuestros derechos. Llega al Parlamento la Ley Integral contra la Violencia de Género. Por entonces se llamaba violencia de género, algunos la llamaban violencia doméstica, que la siguen llamando, están un poco anclados en el pasado. Se implementó la Ley Orgánica en España y fortaleció el apoyo a las víctimas. También tuvo lugar algunos avances en los intentos de negociar con ETA. Aunque también se produjeron atentados. ETA mantuvo la violencia y la amenaza durante el año y el país tenía una gran preocupación por este tema. También hubo manifestaciones bastante potentes sobre la reforma educativa y el sistema universitario, la llamada Ley Orgánica de Universidades, la LOU. ¿Quién no estuvo ahí? Yo estuve ahí presente. Tuvo lugar un referéndum en la Constitución Europea, el primer gran referéndum de la Constitución Europea. Fue aprobada el referéndum con un 77% de los votos, era sobre el Tratado de la Constitución, aunque la participación fue bastante baja. Y gana el Premio Nobel de Literatura un escritor mayúsculo, José Saramago, que aunque había recibido el premio en 1998 en España fue muy reconocido en 2005 su influencia literaria y se paseó por todo el país de gira. Todo eso pasó en 2005, estábamos a las puertas de la gran crisis del 2008. Aún España se hacía autofelaciones en la prensa por su capacidad económica y teníamos al inefable Aznar presidiendo el gobierno y se las prometía muy felices. Y ahí llega Paco Alcázar con Silvio José, un personaje que a mi juicio, y venga, vamos a abrir ya el melón, podría ser la antesala, la previa del incel de extrema derecha, misógino y desquiciado que sufrimos ahora, que los hay a porrillo y que parece que la sociedad les debe algo y que tienen a Iker Jiménez, a Joaquín, a Pérez Reverte, a Frank de la Jungla en un pedestal. Alcázar decía por aquel entonces que era un freak antisocial rodeado de gente problemática. Wow. Bueno, a ver, Alfonso, ¿qué me puedes decir de Silvio José, analizando quizás su perfil social, ¿no? Ahora con perspectiva, viendo la obra completa, claro, al principio muchas veces se analizaba el personaje de Silvio José como una especie, o sea, como si fuera una especie de radiografía de nuestras miserias humanas. Ahora sí es cierto que con perspectiva, de alguna manera, aprovechando la publicación del libro de Mauro en Trialgo, anticipaba un poco el malismo. Oye, qué De bien alguna traído. manera, claro, es que de alguna manera refleja muy bien el espíritu del momento que vivimos ahora. Incluso, y de alguna manera anticipaba en muchos sentidos lo que una cierta inversión de valores morales que iba a suceder en, digamos, en la sociedad española. Entiendo que es extensible a otras, pero bueno, vamos a centrarnos en la nuestra, que bastante tenemos. Y es cierto que Silvio José exhibe todos sus atributos denostables. Él es infantil, egoísta y falto de empatía, pero también es un producto del ultracapitalismo. Es un tipo que le encanta los productos ultraprocesados, las mega empresas. Es tan exagerado que es, y cómo lo describe en sus diálogos, que es tronchante. Y de alguna Es manera desternillante. Cuando hace las es bastante gracioso la porque defensa al neoliberalismo, es desternillante. lo subraya constantemente y resulta muy divertido. Y la cosa es que todos esos valores que no se pueden llamar valores, pero bueno, de alguna manera, todos esos síntomas, otrora censurables, hoy son bastante asumibles por parte de la sociedad. Hablamos del racismo, aporofobia, xenofobia, machismo, que de alguna manera todas esas pulsiones están en Silvio José, y ahora parece que hemos entrado en el plano de lo opinable. Es como si estuviéramos rodeados de Silvio José, y es bastante inquietante. Sigue siendo muy divertido porque son personajes caricaturescos y autoparódicos, pero claro, se ha llegado de alguna manera a normalizar, y eso es son pasos agigantados hacia atrás en la sociedad. Y define un poco en el momento en que nos encontramos. Es inquietante. No, no sé si, evidentemente, no pretendía Paco Alcázar a anticipar nada, pero creando un personaje con todas las miserias del ser humano, ha conseguido ponernos un espejo del momento en el que estamos y de cómo están algunos de nuestros conciudadanos, familiares, amigos, totalmente consumidos. Estamos rodeados de Silvio José. Es que fíjate que lo pinta como un inadaptado, sea, como un freak inadaptado, que dice él, pero este tipo ahora está a la orden del día. Podría ser un Jordi Will, un Coca, así de esto, algún tipo mamarracho de esto que habla de las bondades de las grandes corporaciones y del neoliberalismo en plan cuñado. Y luego Javi. y consigue, hay una cosa que me hace mucha gracia, y es que consigue también dar en la clave con la doble moral de los neoliberales, porque Silvio José adora el capitalismo, ¿vale? Acepta supuestamente sus normas de manera religiosa, pero cuando realmente necesita ayuda acude a su padre, porque él vive, es un gorrón de 45 años que vive de su padre, siempre pontifica sobre el capitalismo, pero al final lo que hace es poner la mano con el padre. Y eso le pasa como a los grandes capitalistas aquí en España, que a la hora de la verdad, papá Estado, es decir, cuando nos conviene el Estado nos roba, son impuestos, tal, o sea, es la típica queja lloriqueo neoliberal, pero a la hora de la verdad siempre están llorándole al Estado para que les ayude. Y entonces incluso esa dualidad la capta estupendamente bien Paco Alcázar. Qué bueno, seguro que Javi tiene algo que añadir a esto. Bueno, yo empezaría, al hilo de lo que dice Alfonso, empezaría diciendo que es curioso que Paco Alcázar crea un universo totalmente desquiciado y casi imposible de concebir y acabe siendo realismo social. Ese es el verdadero drama. Se ha convertido de un exabrupto brutal a algo cotidiano en el que reconocemos a los incel, pero también reconocemos un poco, y yo creo que con eso juega el autor, al incel que llevamos dentro. Es decir, ¿no? Ese pensamiento, ese primer pensamiento exagerado, injusto, cruel, que podemos llegar a tener en un montón de situaciones, pues lo reconocemos en este ser abyecto, ¿no? Y lo que hablaba de que crea personajes exagerados y hoy en día es realismo social, es por ejemplo, pues el Federico, el tipo que lleva un Gaperman consigo mismo, no deja de ser un Elon Musk con su juguetito de Twitter, ¿no? O el padre no deja de ser a los que ahora llaman y acusan de buenistas, ¿no? Un tío con simple corazón, enjuiciado por tener corazón, ¿no? Y vamos viendo cada uno de los personajes y realmente están ahí fuera y no son una abrupta caricatura, sino es desgraciadamente lo que estamos viviendo hoy. A mí, Silvio José me recuerda, es una mezcla para mí entre Ignatius Reilly y Torrente. Es una cosa ahí en término medio, que me parece muy, muy, muy español y creo que una de las claves que hace que este cómic sea pertinente y esté vigente es que el aislamiento de Silvio José hace que esté como fuera del entorno social y eso ha hecho que tú no sepas muy bien qué año es el Silvio José. Y entonces perdura y perdura bastante bien. No sé qué opináis del factor tiempo en este cómic. Sí, es súper actual, es súper actual. Da la sensación de que podía haberse hecho ayer, precisamente por lo que señalamos, que es un fiel reflejo del contexto, que de una exageración. Es que, claro, realmente el contexto social, político, estos nuevos altavoces, las redes sociales, han conseguido que se normalice lo que antes era absolutamente demencial. Y eso es terrorífico, o sea, porque está acabando con el humor. ¿Qué tiene que hacer ahora el humor para...? Porque el humor muchas veces es una reinterpretación de la realidad, pero cuando ya la realidad le ha comido la tostada al humor, dice, ¿qué les queda por contar o cómo puede ser gracioso? Entiendo que el humor ahora se tiene que reconfigurar, porque esto podía ser, era posible hacerlo. Paco Alcácer, estas tiras empezaron a hacerlas en 2005, pero hoy en día quizás serían demasiado realistas o no tan exageradas como pretendían, porque no hay una distancia tan grande entre las locuras que dice Silvio José y, bueno, y el entorno, los personajes, todos los personajes que le rodean, que son súper extremos. Ya esa distancia no es tan grande cuando hemos normalizado esas situaciones. Os cuento simplemente, mira, me viene a la cabeza una persona que de mi entorno que yo pensaba que era medianamente normal, y bueno, en la época de la vacunación por el COVID, te decía en tono serio que eso era como el tema del exterminio judío, nos querían exterminar. Y hemos pasado del 0 a 100 en muy pocos años, en los que se han abrazado creencias y razonamientos completamente demenciales, y lo que era una tira. Que debería ser hoy también una exageración tronchante, comprobamos que al final se ha terminado siendo casi una crónica sociopolítica del momento. Yo creo que a Silvio José le encantaría Alvise, tío. Es el típico votante de Alvise con sus paranoias victimistas, con todo ese negacionismo. No sé, me parece que Sí, encaja porque es un bastante en el perso perfil. sí, porque es un O más personaje bien que que a Alvise le gustaría ser Silvio José. Sobre todo porque todo sale de las tripas, o sea, todas las ideas de Silvio José, todo sale desde las pulsiones más ultra básicas y sin procesar del ser humano, son los resortes. Y eso es un poco lo que alimenta la extrema derecha, desinformación y víscera, pues eso, donde hunde las raíces. El racismo, la xenofobia, vienen a por nosotros, vienen, o sea, azuzando desde el miedo y desde el odio. Entonces, esa es como un personaje descarnado. Lo que pasa es que afortunadamente tiene la verborragia de Paco Alcázar, sabe canalizarlo de una manera que es absolutamente tronchante, porque es cierto que yo no recordaba. Quizá cuando era pequeño había momentos con Super López y Mortadelo y Filemón que me reía a carcajadas, pero que realmente me ha dado el gustazo, sobre todo ahora que me acerco a la cincuentena y me siento más muerto por dentro que nunca, y ha sido una pasada volver a recuperar esa sensación. Es que si Silvio José tiene más o menos nuestra edad, Silvio José tiene 45 tacos y encaja bien. Después hay una cosa que me hace mucha gracia de Silvio José, y es que es muy pesado, es muy insistente, no para, siempre tiene una salida, siempre tiene algo que decir, algo punzante que te molesta. Y después creo que Silvio José como que está siempre dando caña y siempre rajando de lo que sea, ¿vale? Y creo que el sentirlo siempre a Silvio José ahí en la sombra es un poco lo que le pasa a Paco Alcázar alrededor, a lo largo de los años, que no se puede desprender de Silvio José, por más que quiera, en El Jueves, después en Orgullo y Satisfacción, pero sigue con Silvio José ahí amenazante detrás de él. Y claro, es como que sobrevive en el tiempo, porque es que es, lo he dicho antes, un poco inmortal. Silvio José siempre está ahí porque es nuestro lado chungo y el lado este troll que tenemos de poner pegas a todos. Sí, No es sé como por qué. James Además, Gandolfini cuando intentó separarse de Tony Soprano, ¿eh? Yo creo que a Paco Alcázar la pasa un poco igual con Silvio José. es curioso que también está claro que es un lazo que les une irremediablemente, pero si pensáis bien, ha tenido que ser un camino súper tortuoso para Paco Alcázar, porque Paco Alcázar realmente antes de llegar a Silvio José, sí es cierto que hay digamos, una tira que se puede decir que es un poco la antesala, que es la época en la que participa en El Víbora hasta su desaparición, que se llamaba Mecanismo Blanco, que también era una idea muy loca, pero que ya tenía el grafismo, o sea, ya tenía la estética de lo que terminaría convirtiéndose en Silvio José, y no solo eso, sino en la estética ya general que ha utilizado Paco Alcázar desde entonces, y es la de un repartidor de pizza que es cirujano clandestino, o sea, esta idea ya hiperloca y que es bastante y que ya empieza a despuntar o lo que serían algunas líneas maestras de lo que convertir, o sea, del sentido del humor que utiliza en Silvio José, pero ha tenido que ser bastante tortuoso que imaginaros hacer una tira porque muchas veces cuando los dibujantes entran en el jueves, y eso lo Irene Márquez lo pudimos saber haciéndole cuando nos preparamos el programa, que lo más sencillo o lo que te sugieren es que crees un personaje y que todas esas tiras giren en torno al personaje. Irene Márquez se negó a ello, que era un reto también, pero no deja de ser también un reto brutal dedicarte desde 2005, lo repito, hasta 2014 haciendo una tira semanal de Silvio José con toda la dificultad que ello conlleva. Os voy a leer unas declaraciones que hacía Paco Alcázar. Le preguntaban en una entrevista si desgastaba el desgaste que había sobre el ser artista de cómic y humorista Vale, en dale. ese sentido. Y él decía algo así como que primero hablaba de la risa. Él decía siempre que en realidad que es agotador hacer Silvio José. Principalmente es agotador porque todas las semanas te enfrentas al mismo problema, es decir, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? Eso se nota en las recopilaciones porque la primera recopilación de Silvio José se ve que va tomando el tono Pero yo creo que el auge se da en Silvio José Faraón y en Destronado, que es cuando llega al punto zen. Pero luego lo siguiente es la decadencia, entre comillas. No llega a ser una tira que tenga una acusada decadencia, pero sí se a decadencia, perdón, pero sí se notaba el desgaste. Entonces, él decía que dice, la risa es algo físico, ¿vale? Lo voy a leer textual. Es como el sexo. Hacer humor es como el porno. La naturaleza nos ha otorgado esta manera de pasárnoslo bien, pero lo que hacemos los humoristas es antinatural. Abusamos de una herramienta que tenemos en el cerebro para relajarnos y la utilizamos a deshora, porque la industria y el mundo nos ha empujado por aquí, sin ser conscientes de que esto te vuelve loco. Por eso hay tantos episodios de depresión en esta profesión. Tu cabeza no viene preparada para estar pensando paridas 24 horas al día, del mismo modo que no estás preparado para follar 24 horas al día. No sé qué hará la gente que lleva 5 días a la semana durante 20 años haciendo humor, pero yo necesito parar. Si pones la carne en el asador, es imposible no sacar cosas personales de tu vida, de la gente que conoces, y eso te acaba pasando factura. Evidentemente, peor sería trabajar, dice, pero sin duda tiene un coste neuronal. O sea, dedicarse a esto, y además luego es muy gracioso porque Paco Alcázar es un tipo. Es uno de los grandes humoristas gráficos españoles, con un sentido del humor súper súper agudo. Él reconvirtió un poco su tendencia inicial para hacer un humor más accesible, pero sin renunciar a esa mala baba, a ese surrealismo suyo. Pero es un tipo súper serio. Cuando tú le. Yo he ido a un par de presentaciones suyas, es un tipo muy, muy, se lee muy pausado, muy calmado y tal. Y sobre todo se atisba un poco las veces que lo vi, la carga, el peso de tener que estar inmerso en una publicación de este tipo. Y es un poco la doble cara del humor, que se puede convertir en algo pesadillesco, sobre todo porque está mal pagado. Es que pues, vuelvo a decir un poco el apunte que hizo al principio, que Paco Alcázar es un tipo que lleva ha sido súper activo siempre, participando en revistas, fanzines, luego aparte con su faceta como músico. Es un tipo que ha hecho una obra cumbre también, que ha estado prácticamente en todas las revistas de humor, han contado con él, y a pesar de todo. Asoma la precariedad y para un trabajo que debería estar mejor pagado, Sí, pero que debería estar. él dice que vive de eso, ¿eh? O sea, ¿qué quiero decir? Vive de la ilustración y del cómic. Sí, a mí me da la sensación de que vive, pero De lo vivir hace a costa ajustito. de estar ciertamente precario en algunos aspectos y sobre todo la exigencia, porque yo creo que él recuperaría a Silvio José siempre que estuviera mejor pagado de lo que está, porque es que exige muchísimo también. Sí, Entonces, un poco además, esta doble vertiente un personaje como Silvio José, ¿sabes? Que es que no tiene, no sé, a los peanuts, ¿sabes? Que puede variar de personaje, que es algo agradable, sino es que es un auténtico personaje. Sí, pero claro, ahora que tú has dicho lo de Peanuts, pero en realidad él tuvo la habilidad, cuando tú pueblas la tira con tantos personajes, pues ya empezaba a centrar muchas de las tiras para darle un alivio en ese sentido, pues En otros protagonizadas personajes, sí. por Federico Tejada, que es el tipo este esquizofrénico que tiene el Hyperman. Vale, que ese tiene para un spin-off. Desde luego que sí, es brutal. Luego, es que mira, si piensas, el Sebastián Cubero, aspirante a poeta con aspecto de Adolf Hitler y profesor de autoescuela. Está el doctor de la cuadra Saavedra, que es el psiquiatra que es el primero que necesita ayuda. Luego, hay uno que me flipa a mí especialmente, que es Berta Cortés, que es la madre, que aparece de vez en cuando y es una tipa que le está dando vuelcos a su vida y cambios, volantazos, a cada capítulo. Cada capítulo se dedica a una cosa cada vez más loca. ¿Quién no Luego está conoce, no el. sé, perdona Alfonso, en respecto a la madre, ¿os acordáis de esa tira en la que se va acostando con diferentes personas de diferentes orientaciones sexuales en cada viñeta? Buah, es que es Me buenísima esa. recuerda a Félix, el falso documental de Woody Allen, Muy que el bien. tipo mutaba en todo lo. A todo, o sea, que digamos que adquiría los rasgos de todo lo que se acercaba o le interesaba en cada momento diferente. Es un poco Félix. Y luego, no sé, por mencionar algunos personajes, porque son creaciones maravillosas todas. O sea, creo que Gaspar Müller Cortés, que era el hijo que tuvo. la exmujer de Nicolás Pereda en su siguiente matrimonio, que, o sea, el hermanastro de Silvio José, y que tiene, es más débil, más inepto. Me hace mucha gracia el director del zoológico, el Máximo Satrústegui, que es un zumbado y es un nazi súper autoritario que vive con pantalones de piel de cocodrilo. O sea, no sé, Arquímedes Puyo, que es el propietario de la tienda de coleccionismo, que es un tío despreciable, que es un tío que siempre está intentando engañarte. Al final no dejan de ser exageraciones del entorno, no sé, que te vuelve loco, porque en realidad tiene una facilidad para crear personajes, situaciones y para expandir ese universo, que es difícil no pensar en Silvio José como una de las grandes obras del cómic español. Yo creo Yo que tengo más una teoría no comprobada. Tengo una teoría no comprobada. A ver si me compráis esta idea. Yo creo que Silvio José es el reverso tenebroso de Mafalda. Y me explico. Mafalda es idealista. Silvio José es todo lo contrario. Mafalda tiene a su lado bondad. Silvio José no la tiene. Mafalda es una niña. Silvio José es un hombre que está en la antípoda, pero lo que es la construcción del universo es parecido aquí, ¿no? En el sentido de que aparecen muchos personajes que llegan a ser protagonistas de la viñeta o de la tira de ese día y va conformando un mismo universo, pero casi, casi en la antípoda. No sé si me compráis un poco eso. En una entrevista está cuenta, él que le ponen en una feria del cómic al Paco Alcázar a firmar al lado de con Kino. Kino. Y yo ya solo imaginármelo, ya me causa gracia, pero es que además dice que no supo qué decirle a Kino y que al final le dijo algo tan, tan común como le admira a usted mucho. No, y además tiene que ser terrible tener a Kino al lado con, me imagino, una cola kilométrica. Hombre, claro. Oye, está bien traído eso, ¿eh? Porque digamos que Mafalda apela, digamos, a esa Dominador. parte activista, está concienciada, empática del ser humano, y Silvio José apela justamente a la contraria, a todo, que al final es que yo siempre pongo mucho énfasis que cuando alguna vez analizando la obra de algún autor, que siempre muchas veces se pone demasiado énfasis a la hora de analizar el ser humano, siempre se hace desde lo que da humanidad, lo que nos define como seres humanos, son los buenos sentimientos, cuando realmente yo creo que también nos define como humanos todas nuestras miserias, pero incluso en los diccionarios de la lengua española se nos define siempre desde la óptica positiva de qué es humanidad. Y yo creo que humanidad también es Silvio José y todo lo miserable que podemos albergar y que nos consuma. Y la verdad es que está bien traído, porque son como dos caras de la misma moneda. Sí, es cierto que Kino todo desde la economización de los recursos, todo mucho más limpio, y en el caso de Silvio José, bueno, son cómics, tiras pobladas de grandes bocadillos que prácticamente se comen el espacio de las viñetas, pero es necesario también, porque precisamente esa verborragia de Silvio José, sobre todo, pero también de los otros personajes, lo que articula las bazas del humor de Paco Alcázar para que funcione. Yo tengo otra teoría loca, a ver si me la compráis. Yo creo que Silvio José es claramente el neoliberalismo salvaje y el padre es la socialdemocracia. Puede ser, puede Atención ser. a la paranoia, porque el padre es un pusilánime que está todo el día cediendo a los caprichos y a la fuerza que tiene Silvio José. Y después el padre es el que le lanza un discurso como más de la ONG, del gobierno, de la gente de fuera. Y Silvio José eso lo destruye constantemente, y no solo lo destruye, sino se lo ridiculiza. Ese es el neoliberalismo contra la socialdemocracia, que no acaba sino siendo en nuestros días un pusilánime al servicio de los mercados. Están Claro. haciendo una sección que se llama Teorías Disparatadas. Está bien, pero porque da mucho para ello realmente, este cómic y la obra de Paco Alcázar en general. Pero sí es cierto que, hombre, sí, no sé si es una metáfora, una analogía pretendida, pero sí es cierto que, a ver, la socialdemocracia fue la desintegración del socialismo, es decir, la socialdemocracia es la aceptación del capitalismo como realidad inmutable y simplemente lo que han intentado ofrecer desde entonces son medidas que vayan a, o intenten paliar los efectos más nocivos del capitalismo, pero evidentemente la respuesta de la socialdemocracia no ha sido la que la ciudadanía necesitaba y de hecho por esas rendijas se han colado los nuevos movimientos populistas de derecha que se hubieran acallado. Es tan sencillo como toda la gente le llenas la nevera, les das trabajo, les das estabilidad y esos discursos de odio se diluyen, pero la gente está jodida y la gente está. También estamos en la era de la. O sea, a pesar de tener acceso a la información como nunca, estamos en la era de la ignorancia y de las creencias por Y la encima de los datos desinformación también. y la desinformación. Entonces la gente abraza la desesperación, discursos que nos encaminan hacia el odio, evidentemente, pero en la socialdemocracia ya se puede decir que ha fracasado en muchos aspectos y entonces la relación que establece Silvio José con su padre un poco lo ejemplifica. Sería maravilloso. Bueno, eso son lecturas. Yo creo que la obra, una vez que llega al lector, termina siendo nuestra y las Claro. conclusiones son muy, son, si son argumentativamente lógicas, son perfectamente válidas. Y desde luego, cuando es un cómic tan humanista, te permite la posibilidad de ensanchar un poco las interpretaciones y de llegar a conclusiones que sean globales e importantes en este sentido. Bueno, y yo quería traer también a la mesa de debate el aspecto técnico de la obra de Silvio José, porque la estética es muy particular. Son unas tiras cómicas que tienen unos enormes bocadillos que aprisionan a los personajes. Es bastante agobiante y después el dibujo con ese tiene un trazo bastante limpio, que recuerda a sus influencias en realidad. Él ha hablado mucho de sus reminiscencias con Chester Brown, con Daniel Clowe, entre otros clásicos del cómic americano. ¿Qué me podéis aportar ustedes en el aspecto gráfico de Paco Alcácer? Bueno, creo que lo hemos comentado un poco de pasada, hablando de los grandes bocadillos que dejan poco espacio en las viñetas en general. Y bueno, lo que llama la atención es que casi todos son primeros planos o planos medios desde un mismo enfoque, normalmente en espacios cerrados. Sí es cierto que él, en su etapa anterior, que por cierto viene recogida en el manual de Mi Mente, que es una publicación de hace unos años, que, bueno, en el que recopilaba su trabajo en un montón de revistas y de fanzines desde 1997 al 2007, creo. Sí, en la portada viene. Y ahí sí se veía, digamos que el cambio, él siempre había tenido su humor. Humor negro, pero eran, digamos, unas obras mucho más surrealistas, más influenciadas. Por, bueno, lo habéis comentado, por Daniel Clowes, también influenciados también en digamos, por el cine de David Lynch, todo un poco más críptico, también aparte del mundo del cómic, Charles Vance, y digamos que gráficamente se acercaba más a la obra de estos autores, aún haciendo el estilo suyo. Y luego ya en la época de Silvio José, sí es cierto que ya le había dado una vuelta de rosca antes, como habíamos comentado, en Mecanismo Blanco. Claro, son esos personajes cabezones, feístas, grotescos dentro de su estilo, con ese Silvio José siempre enfadado, siempre con las cejas como en señal de enfado, y esa ha sido su seña de identidad y ha sido al final el estilo que le ha dado la fama y reconocimiento, porque al final es evidente que cuando tú ves un monigote de Paco Alcázar, tal y como terminó concibiendo a Silvio José, y es perfectamente reconocible. Me parece que en la gran época cambia un poco, ¿no? Al ser Orgullo y Satisfacción, que es donde publica estas tiras, las tiras cómicas ya son de cuatro viñetas, la mayoría. Sí, es cierto, es cierto. Cambia Son cuatro. el estilo es igual, pero sí es cierto que no sé si entiendo que sería más cómodo, al final de cuentas son menos viñetas y entiendo que sea menos lío. Supongo que estaría ya saturadísimo, que es para volverte loco. Es para volverte loco con este trabajo, tío. Bueno, Javi, ¿qué me tienes que decir tú del Bueno, aspecto, nada, digamos, formal? solo añadir que me gustan mucho los colores que utiliza, la gama cromática, y también que el tío es un máquina porque si tú quitas las cabezas de los personajes y los bocadillos, a lo mejor te queda un 10% de espacio, ¿no? O un 5%. Y sin embargo, nunca nos perdemos del espacio. Siempre sabemos, pues, que está en una fiesta, pues, por ejemplo, está en una fiesta, pues le pone un capirote a uno de los personajes y tiene una bebida en la mano, por poner un ejemplo. ¿Sabes? Y es capaz, con una economía de objetos, hacernos ver el lugar en donde está. Me parece una obra que gráficamente, claro, no nos damos cuenta de la inventiva, la originalidad narrativa que hay detrás de este Paco Alcázar, de este Silvio José. El trabajo es descomunal y entiendo que haya tenido esa doble vertiente pesadillesca para el autor. Hasta el punto es que es curioso que en Silvio José Faraón, en la última tira, decide matar a Silvio. Y no sé si es para luego seguir con normalidad. Y no sé si eran ya deseos de intentar sacudirse de encima lo que entiendo que sería una pesadilla semanal, que es inventarte una tira de Silvio José. Bueno, sí, Silvio José no siempre sale airoso, ¿eh? Le pegan, lo llevan a la cárcel, acaba en otro país. Quiero decir, hay continuidad en la vida de ellos, pero es como que cuando empieza la viñeta vuelven al punto iniciático, ¿no? Es como una especie de día de la marmota raro. Sí, eso le da una libertad brutal, porque es verdad que te da la sensación de que es una tira que puede pasar absolutamente de todo. Luego sí es cierto que por un tema de creatividad, en Silvio José Destronado, pues se va de casa del padre y bueno, y también en la de Silvio José Enamorado, pues cambia el contexto porque comienza una relación con una chica con los patrones que a él le gustan, que era 1,92, tobillos anchos. Gorra, no sé si se me va alguno más, pero bueno, el fetiche que él tiene. Y en el caso de, digamos que la continuidad global tira un poco ahí, pero también por una necesidad creativa, es decir, bueno, voy a inventarme contextos nuevos porque no puedo seguir estirando esta viñeta siendo el núcleo principal el piso en el que vivo con el padre. Y en Sí, eso es lo que hicieron un poco en The Big Bang Theory con Sheldon. Le buscan un interés amoroso porque tío, si no, ¿qué haces con el personaje tanto tiempo? Claro, al final se convierte en un recurso que tiene unos hallazgos brutales, porque sigo pensando, y creo que también lo piensa Paco Alcázar, que Silvio José Faraón y Destronado son digamos que es la etapa culmen de su Silvio José. El destronado está muy bien porque es como se va de casa, entonces se despega del padre y la realidad es completamente otra y va mendigando un techo, ¿no? Donde poder parasitar a cuál peor. Y entonces esa continuidad es muy divertida. Va de Bueno. infierno en infierno, es que es muy jodido los líos que se mete. O sea, es tronchante, es muy bueno. O sea, acabar con feriantes rumanos, en chabolas, o sea, todo súper pesadillesco. Y como no tiene miedo Paco Alcázar digamos, en retratar desde lo más exagerado lo peor de la condición humana, pues ves que no está contenido y que digamos que es políticamente incorrecto y sobrepasa las líneas muchas veces, que lo hace más divertido aún más. También Y pasa ese una cosa, viejo. perdón, también pasa una cosa que Destronado ya es post-crisis y Emperador es pre-crisis, ¿sabes? Entonces yo en Destronado lo veo un carácter más oscuro, más amargo. Es Sí, Javi, posible, sí. te he cortado, Javi, dime. No, quería decir que ese vía crucis que vive Silvio José le sirve para evolucionar. No, no evoluciona. Nunca evoluciona, eso lo vemos Nunca evoluciona. hasta el final, si es que Evoluciona. no es capaz. Ahora os voy a preguntar por, vamos a ir llegando al desenlace de este programa. Os voy a preguntar por, como esto da mucho juego, por las tiras que más os han gustado, porque creo que aquí se puede extender un poco la cosa. Me imagino que habéis preparado alguna. No, voy a empezar con Javi, por ejemplo. Javi, ¿tú te has apuntado alguna tira? Sí, pues es empezar, digamos, por el extrarradio, porque no va de Silvio José siquiera. Es el padre de Silvio José, que va al urólogo y el urólogo le dice que por favor que le sustituya en un paintball que va en la Asociación de Urólogos del Mundo, Sí, ese me lo han dicho y también. que a él no le gusta ir al paintball porque es una cosa muy violenta, tal. Y entonces el padre, como es tan bueno, pues lo sustituye en el paintball de urología y lo descubren que no tiene ni idea de urología. Y no hay nada peor que te pueda pasar que te descubran unos urólogos totalmente contrariados porque lo ha usurpado la identidad de otro urólogo con un montón de armas. Y bueno, y la última viñeta es el pobre hombre, pues totalmente con el trasero vendado en su casa. Es que al pobrecito del padre le pasa cada cosa. Casi siempre inducido por el hijo, Sí. Esa es mi Alfonso, favorita. ¿tú qué tienes por ahí? A ver. Realmente se debe un poco a la última lectura y principalmente ayer me hicieron mucha gracia, igual no son las más cómicas, pero claro, es como tan absurdo, tan exagerado y tan de trazo grueso que me dio un ataque de risa. Hay una tira en la que protagonizada por este caso es Sebastián Cubero, ¿vale? Que bueno, que va a una reunión familiar porque tiene un problema que le van a despedir y tal. Y en la reunión familiar queda primero con el padre y el hermano. Y claro, cuando entra en la habitación, el padre es clavadito a Francisco Franco y el hermano es igual que Stalin. Y lo ves en la viñeta y te da un ataque de risa. Y encima, al final de la tira, termina quedando con su tío, que su tío es igual que Osama Bin Laden, tío. Entonces, claro, está como tan loco y tan de trazo de grueso que la verdad es que me parece muy divertido. Y muy pegada a esta viñeta, hay una viñeta que me parece también muy divertida, que es de Silvio José, que va a una convención de fans de Steven Seagal. Y es que el tío, claro, dice que bueno, que el viernes por lo visto salía un DVD de su última película, que es Justicia Incomprensible 2. Y es bastante divertido todo lo que sucede. En realidad, verbalizarlo no tiene mucha gracia, pero claro, forma parte de una de las filias y las obsesiones de Silvio José, que no deja ser otro facha, que sigue un tío además con bastante poco sentido del humor, y es bastante tronchante esta tira en sus conclusiones y todo. O sea que buenas risas que me di ayer con ella. Yo tengo una que la tira no es gran cosa, pero el comienzo es destornillante, pero al máximo. Y es que va Silvio José por la calle y se encuentra al padre y le dice al padre: Hola Silvio José, ¿qué haces por aquí? Y dice: Nos conocemos, nos conocemos, yo a ti te conozco. Y resulta que Silvio José le dice que tiene la enfermedad esta que ve una cara fuera de contexto. y no la reconoce. No sea cierto. Pero lo hace con el padre, tío. Con el padre. Y después hay una situación súper absurda, ya con el psicólogo de por medio, en el que ya al final Silvio se acaba reconociendo a todo el mundo de toda su infancia y se lo lleva a su casa. Es súper absurda la viñeta, pero el inicio es, tío, digo, qué maldad. Si no ha humillado ya más al padre, pues encima ni lo reconoce por la calle. Es que hay viñetas que funcionan por sí solas, tío. O Buah, sea, es la buenísimo. descripción que hace va a una especie de a Ikea, que es como Ikea, y solo la descripción que hace de adoro estas multinacionales contaminantes, pero lo describe tal cual, como si fuera algo negativo, como si, o sea, lo describe negativo, pero como si fuera positivo. Es tronchante, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Y otra que me gusta es que está Silvio José tosiendo y le dice el padre, ¿qué te pasa? Y dice, tengo el síndrome de la muerte fulminante. ¿No lo habéis leído? Esto es buenísimo. No Y dice, recuerdo, no recuerdo, sí, tío. tengo ese síndrome, lo he leído en tengosíntomas.com. Y Claro, es dice, que, y en otros fíjate. foros de internet, porque claro, era el comienzo de internet. Y resulta que al final muere Silvio José, muere. Y dicen, haciéndole la autopsia, dicen, ¿a este tipo qué le ha pasado? Y dice, pues que tenía el síndrome de la muerte fulminante, lo he leído en Tengo Síntomas. Eso Ese giro dice final, tío. el que le está haciendo la autopsia, tío. Súper loco. Buenísimo. ¿Tenéis alguna más por allí que merezca la pena rescatar? Sí, hay una en la que Silvio José, bueno, el padre de Silvio José llega a un acuerdo con los vecinos para que vaya Silvio José unos días. Y claro, Silvio José se comporta exactamente igual que en su casa y se cree que toda la gente va a ser como el padre, ¿no? Entonces le pide que le hagan la comida, se tira ahí y tal. Y al final se ve Silvio José que le ha dado una paliza al vecino, como no puede hacer de otra manera, porque es que, claro, Silvio José solo tiene una concepción de la realidad y no sabe comportarse en sitios diferentes de otra manera, sino que siempre, pues lo que es un tío. También hay otra cosa de Silvio José que no sé si la habéis visto repetida en muchas viñetas, que es incapaz de ver la felicidad en otra persona. Cuando ve algo feliz en la otra persona, le intenta robar esa felicidad. No, no quiere que sea feliz. Es un tío, la verdad, tremendamente execrable. Despreciable, Oye, tenemos despreciable. que. Yo no, me, no podemos dejar esto sin pronunciar dos de las palabras, mis palabras favoritas dentro de este universo, que es chisparritas, hablar de las salchichas chisparritas, que Total, total. los alimentos ultraprocesados que le encantan. Y luego me hace mucha gracia, es bastante cabroncete cuando saca algún personaje rumano, hablando, de hecho, en uno de los novietes de estos fugaces de la madre de Silvio José. Y es que cuando dice la palabra peligroso, me hace mucha gracia lo de pericoloso, es pericoloso, y lo escribe tal cual, y tío, es que es muy políticamente incorrecto, pero es bastante, bastante divertido y se te queda. Bueno, muy bien, vaya viaje que no ha dado Silvio José. ¿Queréis apuntar algo de última hora? Porque creo que va siendo buena hora para despedirse. Por mi Bueno, pues. parte está todo. Sí, Cuenta. yo simplemente decir que aunque se ha recuperado ahora las viñetas de el trabajo de Paco Alcázar en Orgullo y Satisfacción, sí parece que está igual más alejado del cómic. También entiendo por qué tiene que estar quemadísimo, porque no ha sido ha tenido una producción tremenda durante años, y entiendo ahora que está más alejado de nuevas creaciones, dejando a un lado las viñetas sueltas que puede hacer para diferentes revistas. Y bueno, ojalá nos vuelva a sorprender con una nueva creación suya, pero entiendo que para ello necesita tiempo y bueno, un buen salario al respecto. Yo creo que Silvio José lo va a perseguir hasta la muerte. Estoy convencido de ello. Bueno, pues este es un buen punto para concluir nuestro programa. Muchísimas gracias, Alfonso, por haber estado aquí una vez más. Gracias a vosotros, tío. Tenía muchas ganas de volver a compartir el tiempo con vosotros. Bueno, y muchas gracias, Javi. ¿Te ha gustado Silvio José? Sí, mucho, y ha sido un placer volver a Qué Grande el Cóndor. Pues muy bien, me despido yo también. Hasta aquí llega nuestro viaje mensual o bimensual de Qué Grande es el cómic. Esperamos que hayáis disfrutado desmenuzando a Silvio José esta tira cómica llena de sarcasmo. Nos despedimos, pero el cómic sigue en cada página de nuestra estantería y en cada historieta, esperando ser leído. Nos vemos en el próximo programa para seguir viajando por estos universos de tinta y de papel. Os dejamos con un poco de música y hasta la próxima. Echoes of laughter now, just a distant sound.